Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. En el día de hoy vamos a seguir hablando de fútbol. Ayer nos quedábamos con esa victoria por 4-2 del Ubrique Unión Deportiva Senior ante el Torno 2009 y en la jornada de hoy lo vamos a hacer con el filial del conjunto ubriqueño, con el equipo Senior B, el Ubrique Unión Deportiva, de Mario Casilla y Manuel Pérez Hinojos, que conseguía en la tarde del domingo cerrar la primera vuelta con una contundente victoria por 5-0 ante el conjunto de la Roc Puente. La primera vuelta de esa tercera andaluza gaditana, categoría en la que debutaba, en la que está debutando este año el Ubrique Unión Deportiva Senior B. Termina con una goleada y termina como co-líder de la categoría junto con el Ciudad de Cádiz. De los 7 partidos disputados, el conjunto ubriqueño ha ganado 5 y ha perdido 2. Además, a esto hay que sumar los buenos números del cuadro serrano, que nos dicen que es el equipo más goleador de la categoría, 18 tantos en 7 encuentros, y además el menos goleado junto con el equipo del Next Star, 7 tantos han encajado ambos equipos. Además, en el apartado individual de goleadores, también la categoría de goleadores de la categoría, queremos decir, está encabezada o en ese top 10 contamos con hasta 3 jugadores del Ubrique Unión Deportiva. Enseguida vamos a quedarnos con estos datos, pero en el día de hoy obviamente nos centramos sobre todo en el partido del domingo, en esa manita, en ese 5-0 que logró el conjunto ubriqueño ante el equipo de San Roque de la Roca, la Roc Puente. Un partido en principio con dos equipos, unos primeros minutos igualados, los típicos comienzos de partido con ese toma y daca y ese tanteo de los dos equipos. Lo que sí se vio fue a un Ubrique Unión Deportiva muy bien asentado y a un rival voluntarioso que tampoco le hacía ascos al juego ofensivo. No hubo muchas ocasiones en ese primer cuarto de hora, pero bueno, la primera llegó en el minuto 17 y en este caso fue una ocasión clara o importante, una buena ocasión para la Roc Puente. El visitante Joselito fue el autor de un lanzamiento que se estrelló en el larguero de la portería defendida por Pedro Pazo. Digamos que fue solo un destello, ¿no? O un espejismo de lo que podía hacer el equipo rival, porque poco a poco el Ubrique Unión Deportiva se fue haciendo con el dominio de la situación. Con el paso de los minutos, apretando a su rival arriba, impidiéndole la salida del balón, recuperando la posesión rápidamente y poco a poco, como decimos, sin prisa pero sin pausa, el conjunto ubriqueño fue encontrándose cada vez más cómodo sobre el terreno de juego. De hecho, a la media hora de partido llegó una jugada clarísima para el Ubrique Unión Deportiva. En este caso, Pedro Barragán vio cómo un defensa le sacaba bajo palos su tiro fuerte a puerta tras una jugada embarullada en el área sanruqueña. Fue una jugada clarísima, ya decimos, una buena ocasión que desbarató el defensa del conjunto de la Roc Puente con despejando de cabeza en una jugada espectacular, un despeje podríamos considerar espectacular. Solo fue el preludio de lo que vendría poco después. En el minuto 34 llegaba el 1-0 del partido. Pablo inició una jugada por la banda derecha, internándose por la banda y poniendo un balón raso en el corazón del área, en donde tras un primer remate errado, Oliva, el capitán del Ubrique Unión Deportiva, cogía el rechace y empujaba el balón a las mallas para poner, como hemos dicho, ese 1-0. El gol desajustó momentáneamente a la Roc Puente. Tuvo ahí unos cuantos minutos de duda que terminó pagando muy caro, porque tan solo 5 minutos después, Iván, en este caso por la otra banda, por la izquierda, inició una jugada que finalizó otra vez con Oliva o finalizó en este caso Oliva, con un lanzamiento desde fuera del área que se coló por toda la escuadra. Ahí ya se puso el 2-0 y las cosas se le ponían de cara al Ubrique Unión Deportiva, ante la inoperancia del conjunto rival, que se vio superado, desbordado por el juego ubriqueño y sobre todo por los goles. Excesivo castigo, según su opinión, porque hasta ahora, hasta ese minuto, hasta el minuto 34, había aguantado bien las arremetidas del conjunto ubriqueño. Pero todavía la primera parte daría para más, daría para una ocasión de Adri, y que la tuvo en el minuto 44, pero en este caso el meta José lo mandó fuera, y en el 45, en este caso Juan Díaz aprovechó un balón suelto en el área tras un mal despeje de la defensa en un saque de banda y puso el 3-0. Así se iba el partido al descanso, y en la reanudación el Ubrique Unión Deportiva B intentó seguir con el mismo guión. Hay que destacar que ya prácticamente desde el primer cuarto de hora o el minuto 20, el Ubrique Unión Deportiva no paró de mover el banquillo, tuvieron participación todos los jugadores en esta victoria, fueron entrando y saliendo, cosa que permite el reglamento, como saben, y como decimos, no paraba de moverse el banquillo del conjunto ubriqueño, el rival también, también hay que decirlo. Como decimos, tras este primer acto, que la primera parte con ese 3-0, un primer acto que le dio tan buen resultado al conjunto ubriqueño, pues no había nada más que continuar de la misma manera, moviendo el banquillo continuamente para darle minutos a todos los jugadores con la misma intensidad, ¿no?, la misma exigencia a los jugadores por parte de su cuerpo técnico. Así llegaron las jugadas y los goles. En el minuto 56, Juan Di disfrutó de una buena ocasión, pero su intento de vaselina se fue por encima del larguero. Hubo réplica, la ocasión más clara del conjunto del Arroz Puente en esta segunda mitad. En este caso, Antoñito, con un tiro que mandó a córner Pedro Pazo, una buena intervención. Y bueno, pues había que irse, nos tuvimos que ir hasta el minuto... hasta el minuto 64 para que Pablo consiguiera el 4-0. La verdad que fue un golazo, un trayazo desde el pico del área que entró por toda la escuadra y, bueno, pues gol de bella factura para también redondear la actuación del jugador ubriqueño. Y en el 75, en este caso, fue Pedro Barragán, el delantero del Ubrique Unión Deportiva, que recibió un buen pase de Alex de la Torre y conseguía ganarle la partida al portero en su salida, que no fue afortunada, y en este caso Barragán fue más listo y conseguía que no le arrebatara el balón y luego empujarla para poner el 5-0. Como decimos, con este resultado el Ubrique Unión Deportiva no solo acaba como colíder de la tercera andaluza gaditana, sino que además lo hace como máximo goleador de la categoría, con 18 goles en 7 partidos y además siendo el equipo menos goleado junto al Nexstar, con 7 goles en contra. Unos números para disfrutar y soñar en la segunda vuelta. Nosotros, tras el partido, tuvimos la ocasión de hablar con los protagonistas. En este caso, con el primero que tuvimos la ocasión de hablar fue con el segundo entrenador del Ubrique Unión Deportiva B, un viejo conocido, Manuel Pérez Hinojo, que se mostró satisfecho y contento con el trabajo del equipo y consideró pues que en este caso había sido lo que se había visto el domingo, lo que se vio el domingo había sido consecuencia del buen trabajo que su equipo realiza durante la semana, el buen trabajo de entrenamiento. Habló de esa ilusión, de esa armonía, de esas ganas de los jugadores. Y bueno, y se quedaba también con el hecho de que el buen partido y de que todos los jugadores habían tenido minutos, consideraba el resultado más que justo. No obstante, nos confesaba también al inicio del partido que no se fiaba mucho del rival, porque había conseguido puntuar con los dos equipos con los que en esta primera vuelta había perdido el Ubrique Unión Deportiva, pero que conforme han ido pasando los minutos, o fueron pasando los minutos, vio cómo su equipo ya se hacía dueño de la situación y solo era cuestión de tiempo que llegaran los goles. La paciencia, el no querer ganar el partido al principio, para Manuel Pérez Hinojo fue la clave que le permitió asentarse en el campo y estudiando los puntos débiles del rival y luego pues golpeando como lo hizo en hasta 5 ocasiones. Y nos quedamos con una cosa, con un paralelismo que hizo Manuel Pérez Hinojo de este equipo con el Club Deportivo Helio, el equipo que esta temporada que en esta temporada cumple 30 años de ese espectacular ascenso, ¿no? En el año de su creación. Recuerden, con Pepe Molero en el banquillo, con un equipo joven, un grupo de amigos que, bueno, se encontró con ese premio, esa sorpresa o ese regalo que fue el ascenso. Según Manuel Pérez Hinojo, pues ve la misma ilusión en este grupo y además también está intentando inculcarle ese espíritu que tenía entonces el Elio. Pues nada, pues ahora esperar una segunda vuelta en la que, como nos confesaba, el Ubrique Unión Deportiva será el rival a batir y habrá que ver cómo responde el conjunto ubriqueño a esa presión. Escuchamos a Manuel Pérez Hinojo. Bueno, y ahora hacemos balance del partido con el segundo entrenador del Ubrique Unión Deportiva Senior B, con Manuel Pérez Hinojo, que lo tenemos por aquí. Manolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú? Bueno, se cerraba hoy la primera vuelta y qué mejor manera con una goleada, ¿no?, ante otro equipo debutante en esta categoría. ¿Qué te ha parecido hoy lo que han hecho tus jugadores? Pues lo que venimos comentando Mario y yo desde el mismo viernes, que el domingo había que poner la guinda al trabajo que están haciendo los chavales, porque es que es digno de ver cómo entrenan, unas ganas, una armonía y un buen rollo, que se dice, y se ha visto plasmado aquí, ¿no? Se ha visto que han participado todos han tenido minutos y el resultado pues más que justo, vamos. Me comentaba Mario antes del inicio del partido que no tenía unas buenas sensaciones, ¿no?, viendo al equipo rival, y bueno, el equipo rival se ha defendido bien, ha estado, digamos, plantando cara hasta prácticamente esos dos primeros goles que llegaron de forma consecutiva. Es decir, que se ha tenido que pelear hoy también, ¿eh?, a pesar de lo contundente del resultado al final. Bueno, ten en cuenta de que no teníamos ninguna información de este equipo, no sabíamos por dónde salía, ni ya ves, no tienen ni, la criatura no tiene ni campón de hoga. Y entonces pues vas a ciegas, tú sabes del potencial de tu equipo, pero no sabes lo que te encuentras. Es más, esas sensaciones que dice Mario es normal porque han puntuado con los dos equipos que nos han ganado. El Este de Algeciras, que nos ganó allí, y el del Puerto que nos goleó allí. Entonces, pues normal que vengas con mucho respeto al equipo que viene. ¿Y qué impresión te da el rival? Bueno, pues como tú has visto, es un equipo joven, con algunas individualidades buenas, pero bueno, después conforme iban pasando los minutos, pues se ha visto que no hemos dueño del partido y ha sido cuestión de tiempo que llegaran los goles. ¿Dónde ha estado la clave para conseguir esa victoria? ¿Los dos primeros goles que han llegado muy rápido o el conjunto? Bueno, ¿dónde crees? La paciencia, no, como hemos hablado, no, no querer ganar partido al principio. Tranquilo, jugando, asentarnos en el campo, conocer por dónde están los puntos débiles del otro equipo y ya está. En el momento que se han asentado, han cogido su confianza, pues han empezado a llegar los goles. Es difícil, digamos, mantener el orden y en tu equipo, también optando por hacer cambios, porque prácticamente desde el primer cuarto de hora no habéis parado de dar entrada y salida a jugadores, ¿no? Claro, pues se les pide eso, el máximo, los 15-20 minutos que echen a tope, que aportan, por poco que aporten lo máximo. Entonces, pues empezamos a rotar para que vayan teniendo todo el máximo de minutos. Manolo, cuando llegáis al descanso ya con un 3-0, ¿cómo planteáis la segunda mitad? Pues casi con la misma seriedad que lo empezamos. No relajarnos, asentarnos otra vez la segunda parte y 0-0, que eso se dio en el vestuario. Bueno, a pesar de todo, se ligaba en el descanso, porque lo hacía al aire libre esa reunión. Pues no podemos meternos ahí. Todavía no hemos ganado nada. Para nada. ¿No? Y muchas veces no hemos visto en esa. Y como has visto, pues nada, los chavales al contrario. Creo que físicamente también le hemos ganado al otro equipo. Hemos llegado mucho más enteros que ellos. Hay que decir que habéis cerrado hoy esa primera vuelta del campeonato. Y ya se lo comentábamos a Pablo, no sé si cuando creasteis este equipo, cuando iniciasteis el proyecto, esperabais que ibais a llegar también, ¿no? Digamos, a la mitad del campeonato como líderes. Bueno, siempre trabajas con la máxima ilusión, ¿no? Y está al alcance de tu mano, el techo te lo pones tú, es lo que le decía yo al principio a los chavales, ¿no? Que da la casualidad de que este año hace 30 años que esta temporada, 2021, por 90-91, pues sacamos el Helio, hace 30 años, ¿no? Y éramos también un grupo así de amigos que era divertirnos y tal, y nos encontramos con esa sorpresa, ¿no? Que el ascenso, ¿no? Pues ellos pues están trabajando con la misma ilusión. Yo estoy intentando inculcarle ese espíritu, ese espíritu que teníamos entonces, ¿no? Y lo están cogiendo estupendamente, vamos. Y primero, pues bueno, circunstancial, no tienes ganado nada, ¿no? Pero bueno, prefiero verme arriba que abajo, ¿no? Entonces ya disfrutarlo. ¿Qué pasa? Ahora los equipos, pues claro, vamos a hacer el equipo a batir. Claro. Pues claro. Entonces ahora qué, a ver dónde tenemos esa madurez que necesitamos para aguantar esa presión. Claro, es una primera vuelta en la que prácticamente todos los equipos, hay muchos equipos nuevos, como vosotros de reciente creación, donde se conocéis, ¿no? Es difícil conocer y más en la situación en la que nos encontramos hoy en día, ¿no? Eso ya ha terminado, ahora viene una segunda vuelta en la que... Ya tenemos informes de otros equipos. Conocéis y todos conocen a vosotros, ¿no? Por eso, que ya entonces más o menos podemos plantear los equipos de otra manera. La semana que viene vamos, bueno, somos líderes, somos colíderes. Sí. Vamos a decir las cosas por su nombre. Y jugamos en Ciudad de Cádiz. En Ciudad de Cádiz, que es el equipo que va con nosotros en cabeza. Y ese equipo aquí demostró que era muy serio, había unas piezas ahí que vienen de categorías superiores y pues no dejar de perder el año, pues están echando ratillos. O sea, y se veían que marcaban un poquito la diferencia. Pero bueno, yo confío en mi equipo. Yo no... Manolo, al principio parece que le costaba al equipo ver portería, ¿no? Ganasteis por la mínima el partido inaugural, luego... pero ahora es lo que comentábamos, parece que el equipo ya se ha soltado en ese aspecto, ¿no? Ahora mismo es que un equipo muy goleador. El equipo, ten en cuenta que jugó el primer partido sin haber jugado nada más que un partido con los juveniles. Llegó sin pretemporada, me refiero a de cara a partido, ¿no? Sí, sí. Entonces Rodáez se ha ido cogiendo con... El segundo partido fue en el puerto, se vio también que los chavales querían y no podían, y nos metieron cuatro. Y se ve eso, que le faltaba rodaje de una pretemporada, por lo menos que llega al primer partido con cuatro o cinco partidillos trabajados, ¿no? Pepe, el entrenador del otro equipo comentaba que veía a Lubrique muy hecho. Pues hay se trabaja sobre eso. Con muchos automatismos, que parece que los jugadores se conocían muy bien. Sí, bueno, aparte todo ese es el trabajo de los entrenamientos, ¿no? Que eso lo... Es que, a ver, es lo que le digo a ellos, ¿no? Que todos los ejercicios que se ponen, todos son con criterio. Todos son situaciones de juego. Hasta el físico mismo. Pues se estructura de tal manera en el campo para posicionarse, ¿no? Por ejemplo, lo que es trabajar la fuerza. Y después, pues lo que son entradas a portería, como los repliegues, como las presiones, pues todo. Va a hacer ejercicio sobre situaciones reales de juego. Entonces le sales casi de memoria, ¿entiendes? Visto lo visto, ya esta es la última, Manolo, visto en esta primera vuelta, ¿qué te parece la categoría? Pues yo la he visto, destaco de la semana próxima que vayamos ahí, destaco a los chavales, Puerto Serrano me demostró aquí mucha seriedad también, y vamos a ver, equilibrado, no la veo tampoco... Pero que son chavales nuevos todos los equipos que hemos visto. Puerto Herrano a lo mejor algo más veteranito. A Espira también hay algunos veteranos. Pero mi veleadita tampoco la veo. Para una tercera provincial. Supongo que como poco. Todas las categorías también condicionadas por la COVID. Ay. Porque ahora mismo no todos los equipos podrán disponer de todos los jugadores ni pueden entrenar en las condiciones que les gustaría, ¿no? Entonces. Ya, ahí la verdad que nos sentimos satisfecho en el sentido de que por ejemplo esta gente que han venido pues no tienen campo y le pasa a Herdadecira, le pasa lo mismo también, que tampoco tenían campo, jugaban en un campo de tierra y en un campo prestado también, y por lo menos nosotros tenemos nuestras instalaciones que podemos disfrutarla. Es verdad que empezamos muy tarde porque los dos primeros meses fueron en la cuesta de Rodalcal, entrenando cuesta arriba, cuesta abajo, hasta que nos dieron ya campo. Pues una vez hecho eso, pues hemos trabajado sobre lo que nos faltaba, que era balón y estrategia y táctica. Y muy bien que parece que está funcionando, Manolo. Yo estoy muy satisfecho, la verdad. Me está contagiando esto y me está dando una inyección de juventud buena. Además tú con dos extremos, con los más pequeñitos mi niño. Y con los mayores. Ya hablaremos más adelante de los más pequeñitos, cuento, Manolo. Que muchas gracias y enhorabuena. Que muchísimas gracias y a ustedes también. Ahí estaban las palabras de Manuel Pérez Hinojos. Y bueno, pues este fin de semana no hay jornada, descansa la categoría, habrá que esperar hasta el próximo fin de semana para ver el regreso, el primer partido de la segunda vuelta que nos va a dejar pues un choque en todo lo alto, entre el primer y el segundo clasificado, el Ubrique Unión Deportiva y el Ciudad de Cádiz, que son los equipos que colideran la tabla clasificatoria. Además de eso, tuvimos también la ocasión de hablar con uno de los protagonistas del partido, con Pablo Arenas, que también se mostró exultante con la actuación del equipo. Destacó pues las ganas con las que había entrado al terreno de juego, esos primeros minutos en los que no terminaba de hacerse con el dominio de la situación, pero que, bueno, tras 15-20 minutos de partido, atrás, podemos decir a la media hora, ya el equipo se fue encontrando a sí mismo y dando lo mejor de sí. Decir que destacó que en un principio que el banquillo también había estado o había aportado bastante, habían tenido minutos todos los jugadores y todos lo habían hecho bien, y sobre todo se quedaba con una cosa, es esa confianza que, según nos contaba, la están cogiendo gracias a que en cada partido son 4 o 5 los jugadores que marcan gol, por lo tanto eso poco a poco va sumando. También ese buen momento tiene que ver con que el equipo pues ahora está mucho más rodado que al principio de temporada, les están saliendo las cosas y, según nos decía, el cuerpo técnico está dando con la tecla. Aún así, no se fija en el ascenso como un objetivo de la temporada. Para Pablo, el equipo ha llegado a esta categoría para disfrutar y no para ganar la liga. Luego, que pase lo que tenga que pasar. Escuchamos a Pablo Arenas. Bueno, y nos encontramos ahora con Pablo, componente de Ubrique Unión Deportiva, tras esta victoria contundente ante las Dos Puentes. Pablo, buenas tardes y enhorabuena primero. Buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, una victoria muy trabajada al principio, pero que ya al descanso prácticamente tenía finiquitada, ¿no? Sí, se nota que el equipo entró con ganas. Al principio nos vimos un poco dudando de las jugadas porque ellos estaban dando pelotazos y no nos venía bien ese juego a nosotros, y todavía somos jóvenes, entonces solemos entrar en ese tipo de disputas en la que perdemos la calidad de nuestro juego. Pero bueno, a los 15 minutos, 20 minutos ya fuimos encontrando la esencia de este equipo, y el trabajo pues se ve aquí en el campo, los días que venimos lloviendo, con viento, que el equipo sufre entrenando para que llegue el domingo y salgan estas cosas. Al principio ha costado porque ellos sí ponían resistencia, hasta que ha llegado esa jugada del gol. Los dos goles seguidos prácticamente los han matado, ¿no? Sí, la verdad que sí, que el equipo de ellos estaba bien puesto en el campo, estaban utilizando sus bandas, que también eran un buen ataque. Y nada, se vieron con la primera jugada que nosotros confiamos y nos dejamos de luchar y nos entró el gol. Y el segundo gol pues no ha entrado igual. Ellos sacaron, fuimos buscando nosotros a los rivales sabiendo que nuestra confianza es más grande. Y nada, y conseguimos meter también el segundo. Y 3-0 al descanso. ¿Cómo habéis planteado ya la segunda mitad? Nada, pues la segunda mitad lo que queríamos realmente era pues que el equipo siguiera disfrutando, que todos los jugadores que quizás no disputen todos los minutos totales pues también encuentren su juego y disfruten. Y se ha visto que se ha disfrutado. El banquillo está más fuerte que nunca y todo el que ha entrado, eso se trabaja bien. Bueno, con este partido cerramos una primera vuelta en la que el equipo ha acabado de líder. No sé si esas eran las expectativas que teníais al principio cuando se creó este equipo, ¿no? Bueno, nosotros sabíamos que éramos un equipo nuevo, un equipo de chavales que venían confiando en un equipo que iba a formar Mario y Manolo, y dijimos que la confianza era total de parte de nosotros para ellos y ellos por nosotros. Entonces, lo que nos estamos dedicando es eso, es a trabajar y a luchar por el domingo e intentar conseguir lo que se pueda. Da la impresión de que cada jornada que pasa también estáis cogiendo más confianza y se estáis viendo mejor, ¿no? ¿Es así? ¿O? Claro, también hemos tenido la suerte en un par de partidos en las que 4 o 5 del equipo, personas distintas, han marcado gol y eso da mucha confianza a los jugadores. Y el otro pues se la da, también es importante la jugada que ellos fabrican. Entonces pues poco a poco vamos cogiendo confianza todos, desde el primero hasta el último, y eso es lo más importante para el equipo. Recuerdo que las primeras jornadas parece que os costaba, ¿no?, hacer gol, y ahora estáis desatados. Claro, es lo que hemos dicho. Al fin y al cabo somos un equipo de chavales que, como todo el mundo, siempre ha estado jugando al fútbol, pero se veían nuevos, nos teníamos que conocer y teníamos que crear algo que funcionara. Y el míster y el segundo entrenador, Manolo, también están dando la tecla y lo están llevando bien, y por ahora no están saliendo bien las cosas. Cerrado una primera vuelta, ya conocéis a todos vuestros rivales. ¿Qué impresión te ha dado esta categoría hasta ahora? Es una temporada rara. Al fin y al cabo, esto del COVID, pues al fin y al cabo te deja un poco tocado, vas con la duda de a un lado, si puedes jugar, no puedes jugar, los rivales tienen también la cosita de viajar. Entonces, nada, es seguir luchando lo que podamos, jugar lo que podamos, respetando también las normas de salud, y nada, una primera vuelta correcta y vamos a por la segunda. ¿Es una temporada para fijarse, digamos, en la pelea por el objetivo, por ejemplo, de estar arriba, o lo que tú dices, con esta situación en la que nos encontramos, con sacar los partidos, con poder jugar los partidos todos los fines de semana, ya nos podemos dar por contentos. Hemos venido a disfrutar, no hemos venido a ganar la liga. Hemos venido a echar ratito que podemos, estando los que estamos aquí y los que se esfuerzan para venir desde fuera, que están estudiando, y lo que vamos es a disfrutar. Nosotros el partido lo cogemos con ganas de jugarlo, ya que pase lo que pase. Tú también te estás encontrando cada vez más cómodo, por lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, desde el principio... Bueno, si el equipo sabe los que somos y somos todos iguales, todos tenemos cositas, y si las sabemos aprovechar cada uno para lo que hacemos, nos van a salir como están saliendo. Nada, Pablo, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Por último, nos vamos a quedar con las palabras del entrenador del equipo rival, de la Roca, de la Roc Puente. Hablamos de Pepe Jiménez. Pepe Jiménez, que consideró quizás el resultado excesivo para el sanroqueño. Su equipo, hasta el minuto, bueno, hasta la media hora, hasta el minuto 38, más o menos, había aguantado bien el 0-0, pero después, en una serie de errores colectivos, el conjunto local había conseguido marcar dos goles casi de forma consecutiva y un tercero ya al final de la primera parte, que mató al equipo. Nos comentaba eso, que se trata de un equipo joven y que esos palos, contratiempos, le hacen que muchas veces, por falta de madurez y de experiencia, pues no sepan reponerse. Nos decía eso, que en 8 minutos se le había ido todo el trabajo de la primera parte. Ya en la segunda parte, con esa losa del 3-0, fue muy difícil. Intentó su equipo recortar distancias, pero a la contra el Ubrique Unión Deportiva se había llevado o había logrado otros dos goles. Pepe Jiménez también comentaba eso, que su equipo es un equipo joven, de reciente creación, que le falta experiencia y madurez en la categoría y que además tiene muchos problemas, como es el no disponer de instalaciones deportivas allí en San Roque. Es un equipo que se creó en el mes de agosto y que hasta el momento el Ayuntamiento de San Roque no le ha cedido ninguna instalación municipal. De hecho, nos comentaba que tenían que jugar sus partidos en Castellar. Claro, él decía eso, que teniendo que entrenar en parques, en colegio, ese ritmo de los partidos y de la competición es muy difícil de coger. Escuchamos a Pepe Jiménez. Bueno, estamos hablando ahora, nos quedamos con Pepe Jiménez, entrenador de la Roc Puente, el equipo que hoy ha terminado pues cayendo aquí en Ubrique por 5-0. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. Y a mí me da la sensación de que se lleváis un castigo excesivo de Ubrique, ¿no? Bueno, como bien dices, lo veo bastante excesivo, ¿no? Todo esto no es por justificarlo. Entre la pandemia, que estamos confinados, los chavales no pueden entrenar. Empezamos este proyecto nuevo en el mes de agosto, sin tener unas instalaciones municipales dignas donde poder entrenar. El Ayuntamiento de San Roque, por el motivo que sea, que a día de hoy lo desconozco, no nos la da. Y no tenemos instalación deportiva. Cuando tú llevas un grupo de chavales, de 25 chavales, todo con una ilusión por entrenar, por jugar, y no tienes, y tienes que estar entrenando en un parque, en un colegio, pues el ritmo de partido no lo tiene, ni el ritmo de competición. Hacemos pequeños grupos de 6 y 8 y hacemos un trabajo en grupos reducidos. Y hasta el minuto, entrando en lo que es la valoración del partido, hasta el minuto 38 hemos aguantado muy bien el 0-0, incluso con un tiro al larguero, hemos tenido varias llegadas, pero un fallo colectivo por la banda pues nos ha matado. El equipo local ha hecho una buena triangulación por banda, han entrado, y el chaval que ha entrado por el centro pues ha rematado solo, y después dos errores. Uno lo ve un poco de linieo el árbitro, una falta que se la lleva con la mano y la quería pitar, y el otro ha sido un fallo en las marcas. Y en 8 minutos salió pues el trabajo de toda la primera parte por fuera. Segunda parte salimos ya con los ánimos un poquito bajos, con un 3-0, levantar esa losa, y más de equipo rival, de visitante, salimos con esa losa, pues nos volcamos al ataque, y claro, el equipo, este equipo local tiene buenos jugadores arriba, y a la contra pues nos han matado. Uh-huh. Lo que tú comentas, tu equipo ha dado una buena imagen en esa primera parte. Hasta el gol. Salvo, digamos, esos 5 minutos en los que han llegado dos goles muy seguidos. Porque no hemos desajustado un poquito, también he hecho varios cambios, no hemos desajustado. Y claro, ¿qué pasa? El primer gol nos ha sacado un poquito y el segundo ha venido detrás. Yo he visto una posible mano de un jugador de ellos que se ha llevado el balón con la mano. No vamos a entrar en pelea, pero si te la lleva y te la mete, los míos, los jugadores, se quedan un poco parados reclamando esa falta. Viene el segundo gol y el tercero ha venido detrás. Y ya pues has tirado un poquito el trabajo. Es un equipo nuevo, un proyecto nuevo, chavales del 2000 y del 2001, son chavales muy jóvenes. les falta experiencia en la categoría. Yo pienso que el equipo de aquí también es joven, pero vamos, se ve que llevan más tiempo jugando, se ve que están rodados, que se conocen muy bien, porque había dos o tres jugadas que había jugadores que se la dejan de espalda al otro, en fin, que se ve que es un equipo que lleva tiempo más rodado y más hecho. Pero vamos, a pesar del resultado, voy contento con los chavales, dan la cara y con muchas ganas de seguir jugando y seguir peleando por lo que queda de liga, pero a ver si algún día nos toca la lotería o nos dan un campo. Uh-huh. No hay otra opción. Por lo que nos suelen comentar, cuando se trata de equipos muy jóvenes, sí, con jugadores muy jóvenes, se suele repetir mucho esa situación de anímica, digamos, porque de cuando encajan los goles el equipo se viene quizás un porque poco llevado, ¿no? No tienen la madurez que les falta por la edad, no es un equipo a lo mejor, también son chavales que vienen de competir de ligas juveniles locales. Cuando tú tienes chavales que han competido a lo mejor en Liga Nacional, División de No, van 1-0, 2-0 y ellos no van a tirar partido. Te van a seguir, y son el 90-95 y están ahí. Y como te metan un gozo, le plantan cara al que sea. Pero les falta esa madurez, esa experiencia que no la tienen por la edad, ni por haber competido en ligas altas. Tú compites en liga y el que está ahí sabe lo que hay, aunque tenga 19 años, 20 años. Pero bueno, ya la irán cogiendo poco a poco, no queda otra. De buenas intenciones no se vive, no. Pero el equipo, hemos visto en esa primera parte que quiere jugar a fútbol, bajaba el balón al suelo. Estamos, ¿no? También con el tema de la pandemia. Son chavales, el campo de Gibraltar tiene 9 o 10 municipios, son muy grandes. Nos tiene cerrado perimétricamente. Cuando no cierran a los barrios, yo tengo el 70% de la plantilla son chavales de San Roque y sus barriadas. Uh-huh. Tengo 4 o 5 que son de la línea, que no han venido porque la línea está, tema COVID está disparatado, han querido arriesgar porque tienen abuelo, tienen familia en su casa y no quieren arriesgar cogerlo y contar eso. Tengo 2 o 3 de los barrios y 2 o 3 de Algeciras. ¿Qué pasa? Que no nos podemos unir. Vamos, nos unimos los días que podemos y vamos con un papel de movilidad, pero no quita de que te puedan multar. Uh-huh. Tan solo un día a la semana alquilamos una pista, alquilamos, o trabajo de gimnasio por cada uno por su cuenta, trabajo aeróbico, pero que todo eso cuando tú no tienes un terreno de juego donde poner posicionado, táctica, estrategia. Pero vamos, yo estoy contento con la imagen que está, independientemente del resultado, se gane o se pierda, el equipo ha competido muy bien hasta el primer gol. Después hemos tenido un bajón y después la segunda parte nos hemos volcado al ataque y tú sabes, cuando tú vas a un combate push y yo doy, yo recibo, yo doy, hay un equipo que te va a ganar más. Ellos han tenido más pegadas, que él ha salido todo. Hasta segunda jugada han cogido 2 rechaces que han venido. Pero bueno, yo no le puedo pedir más. Al revés, animarlo a que sigamos y la semana que viene pues otra batalla más. Ahora ocupáis partes bajas de la clasificación, también tenéis menos partidos disputados. Tenemos 2 atrasados. Tenemos 2 atrasados, que uno es Trebujena y el otro es el Esperanza. Uh-huh. Nos tocaba de jugar los dos como locales, pero por tema de COVID pues no han venido. Yo no sé la federación cuándo pondrá fechas, si pondrá, si parará la competición, no lo sabemos. Yo pienso en la siguiente jornada. Claro, de todas maneras, en la situación en la que nos encontramos, claro, tampoco tienes que fijarte mucho nada en la clasificación. Yo voy semana a semana, a la que me toca, a lo mejor la semana que viene, por lo que sea, o nosotros, o el Valladolid de Algeciras, que es el derbi de la comarca, pues igual tenemos algunos casos de COVID y no podemos jugar. Uh-huh. O los ayuntamientos dicen que no, por el tema de los contagios, sí. Pensar en el siguiente partido y el lunes o el martes intentar animarlo ahora para abajo y empezar a trabajarlo donde podamos y como podamos, no queda otra. Uh-huh. ¿Qué te ha parecido el rival, el Ubrique? Bien. Bien, pero el hacer último rival de toda la liga tiene buen equipo. A mí el que más me ha gustado, contando que no hemos jugado con 2 rivales. Uh-huh. El de Puerto Santa María, el Newstar, la Academia, me gustó muy bien. Un equipo que mueve mucho el balón, tiene muy buenos jugadores. El Ciudad de Cali también tiene un buen equipo. Pero ustedes, se ve que un equipo compacto, que lleva tiempo jugando entre ellos los chavales, porque había jugado, ya te digo, de un toque jugando, lo veo bien. Pero vamos, ¿qué quisiera yo? Tener un campo como tenéis aquí poder tener por lo menos 3 días a la semana para poder entrenar. No podemos pedir más. ¿Usted ve el club o el equipo? Sí. De reciente creación. Sí, el proyecto fue. ¿Para esta temporada? El proyecto era nuevo. ¿Contáis solo con un equipo senior o contáis también con escalafones? De momento vamos a arrancar con lo que hemos arrancado. En un futuro, pues a lo mejor un juvenil o a lo mejor más equipos. El proyecto se empezó el año pasado. Y empezamos en agosto, que no sabíamos si había liga, no había liga. Empecé yo a reclutar chavales por un lado, por otro, seleccionar, a ver. Y en fin, entrenábamos en la playa, entonces a finales de agosto, principios del tiempo, y todos locos para entrar en la playa. Pero conforme iba pasando los meses, la competición, esperábamos que nos diera un campo el ayuntamiento, como equipo de San Roque que somos, y nos ponen pega, nos ponen muchas trabas, que te voy a repetir, desconozco el motivo, a día de hoy. ¿Y dónde estáis jugando? Pues de prestado, en la Unión Deportiva Castellá, que nos alquila el campo, nos lo cede cuando puede. Uh-huh. Y nos amordamos los horarios de ellos y los huecos de ellos, para jugar competición de liga, entrenar nada, ¿eh? Uh-huh. Entrenamiento nada. Ya quisiera yo ver a más de uno llevando un equipo sin poder entrenar. Uh-huh. O sea, que no son excusas tampoco de justificar la derrota ni nada, ¿no? Hacemos lo que podemos, como podemos, y no hay otra. Nada, Pepe, muchas gracias. Nada, a ti. Que se solucionen esos problemas. Ojalá, ojalá. Tener una dinámica, digamos. Ojalá, menos. Ojalá. Esta noche compraré cupones, que a lo mejor me toca ante la lotería que nos dan un campo. Muchas venga. Gracias. Pues ahí estaba la crónica de ese partido que disputaba el Ubrique Unión Deportiva B correspondiente a la séptima jornada de la tercera andaluza gaditana. Decir que en este caso el Ubrique Unión Deportiva presentó el siguiente 11 titulares en el partido: Pedro en la portería, Óscar, Joselito, Oliva, De la Torre, Isaac, Francis, Carlos, Pablo, Punchi y Pedro Barragán. También estuvieron Juanpe, Adri, Capote, Juan, Juandi y Lamela. Esa fue, la convocatoria de Mario Casillas para este partido correspondiente a la séptima jornada de esta tercera andaluza. El resultado de esta séptima jornada, pues lo siguiente: Trebujena Balompié 2, Bahía de Algeciras 1, Next Star 2, Puerto Serrano Atlético 1 y Ciudad de Cádiz 4, Unión Deportiva Esperanza 2019-0. El Ubrique Unión Deportiva termina la primera vuelta como líder con 15 puntos, los mismos que el Ciudad de Cádiz, números muy parejos. En este caso hablamos de 5 victorias y 2 derrotas para ambos equipos. 10 puntos para Puerto Serrano Atlético, 10 puntos para Next Star, 8 puntos para la Unión Deportiva Esperanza, 6 puntos Bahía de Algeciras, 4 La Roque Puente y 3 el Club Deportivo Trebujena. Hay que comentar que, por ejemplo, el Trebujena Balompié, en este caso no todos los equipos han jugado el mismo número de partidos. Hay equipos como Trebujena, le faltan 2, a Roque Puente le faltan otros 2 partidos por disputar, a Next Star y Unión Deportiva Esperanza le falta un partido. Y bueno, pues ya el resto sí, los equipos de cabeza sí han jugado esos 7 encuentros. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Ciudad de Cádiz, octava jornada, primera de la segunda vuelta, que se disputará el 21 de febrero. Y nos vamos a quedar pues con la tabla de goleadores tras esta primera vuelta en esta tercera andaluza senior, una tabla de goleadores que encabeza Alejandro Carretero del Next Star con 4 goles. 4 goles tiene también Juan Manuel Melgar Ramírez del Puerto Serrano Atlético y Juan Diego Puerto Rodríguez Juandi del Ubrique Unión Deportiva. Es decir, que lo tenemos ahí en cabeza a un jugador del Ubrique Unión Deportiva. Luego con 3 goles tenemos a Borja Ruiz del Next Star, a David Oliva y a Francis con 3 tantos cada uno. Y empatado también con José María Díaz del Bahía de Algeciras. Por último, Pedro Barragán, con sus 2 tantos, se encuentra ahora mismo en esa décima posición de la tabla clasificatoria. 4 jugadores entre los 10 primeros. Por cierto, que ya aprovechamos también para recordar esa tabla de goleadores de la primera andaluza senior, donde milita el primer equipo del Ubrique Unión Deportiva. La encabeza Rafael Delgado, de La Roteña, con 9 tantos. Le sigue Raúl Vidal, de La Algaida, con otros 9 tantos. Y Juan José López, con 8. 7 goles. En cuarta posición, Francisco Javier Domínguez, Fran, el jugador de Grazalema, el extremo grazalemeño del Ubrique Unión Deportiva. Luego, pues, 5 goles para Ismael García del Trebujena, José Carlos Rodríguez, también del Trebujena Club de Fútbol, y Juan Fulgencio Rosillo del Jerez Industrial, y también a Francisco Pérez López, a Paco, el jugador del Ubrique Unión Deportiva, que también tiene 5 goles en su haber y que ocupa la octava posición en esa tabla de goleadores. Pues con estos datos nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde. Intentar sacarle brillo a un recuerdo, reconstruir el tiempo que dejé